boxeador que a las aves les tiró volando. Chaparrita de mi vida, por tu amor ando penando. Soy tirador que a las aves les tiró volando. Chaparrita de mi vida, por tu amor ando penando. Sabe, les tiro en el viento, chaparrita de mi vida, te traigo en el pensamiento. Soy tirador, ya la sabe, les tiro en el viento, chaparrita de mi vida, te traigo en el pensamiento. Que a las aves les tiro en el suelo. Chaparrita de mi vida, eres mi único consuelo. Soy tirador que a las aves les tiro en el suelo. Chaparrita de mi vida, eres mi único consuelo.